Aleluya, Dios les bendiga a todos mis hermanos, ¿cómo están? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos con la serie que estamos viendo, estamos en el mensaje número 7 de la serie La Excelencia de Dios. Y hoy vamos a ver el poder de Dios. ¿Qué tanta potencia tiene nuestro Dios? Es el tema que vamos a ver. Y el texto de siempre ya saben cuál es, ¿verdad? Juan 17:3, no lo lean. ¿Cómo dice? No lo lean. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Te conozcan a ti. ¿A quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3, acuérdense. Memoricen un versículo ahí de vez en cuando. Un versículo a la semana, en un año son 52 versículos aprendidos. ¿No? ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿54? Bueno, 54 versículos en un año aprendidos así de memoria. Y si memorizan uno a la semana, si memorizan dos a la semana, 108 versículos. Bueno, uno a la semana. 54 versículos memorizados. Y esos, cuando llegue el momento, van a salir. Con poder, mis hermanos. Con poder, yo sé lo que les digo. Uno a la semana. Esta es la vida eterna, mis hermanos. Juan 17:3, que conozcamos al Señor y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. No hay más. Y esto de conocerlo no es, como dicen los testigos de Jehová, estar adquiriendo conocimiento. Para adquirir conocimiento voy a un instituto, voy a una escuela. Estudio teología si quiero. Y ya conocí a Dios, no. No, no, no, es conocerlo a Él personalmente, una relación, como amigos íntimos, padre, hijo, hijo, padre, una relación hermosa. Esto es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Génesis 17, vamos por favor. Génesis 17, Génesis, un poquito antes de Apocalipsis, verso 1. Génesis 17, verso 1. Dice, era Abraham, ¿ya llegaron? ¿Ya están todos? Es fácil, Génesis, ¿verdad? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Otra vez ahí, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí adelantito, Génesis 18, 14. Génesis 18, 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hasta ahí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Que digamos, híjole, aquí sí, Dios, me disculpas, pero no lo vas a poder hacer. Mira, Pablo, ese Pablo que perseguía a los cristianos, que mataba, asolaba, arrastraba, consintió apedrear a Esteban, ese maldito, o este... John Newton, ese que traficaba esclavos, ese, ahí sí está imposible, señor, imposible. ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Sí? ¿Algún familiar que tú lo veas así, este, no? ¿Cuándo se va a acercar a Dios? Imposible. ¿Es más del diablo o qué? Se me hace que es de los consentidos de Satanás. No, señor, ahí sí no puedes. ¿Habrá algo imposible para Dios, mis hermanos? Esta pregunta le hizo a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué se rió Sara cuando dije que iba a tener un hijo? Yo, ya ancianita, voy a tener un hijo. Sara pues, tenía como 100 años, ¿no? 90 años. Yo voy a tener un hijo. Y se empezó a reír. ¿Por qué te reíste? ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Y sopas, tuvo hijo. Bueno, son expresiones. Caló, chilango, sepan que soy chilango, mis hermanos, así que aguanten eso. El poder de Dios, mis hermanos, es su capacidad. ¿Qué tan capaz es? Medimos las capacidades, ¿verdad? Ah, este es hábil, este tiene la facultad, el poder de hacer esto. Aquí medimos a la gente con dinero, pues tiene poder. Es potentado, es de poder, ¿verdad? Su fuerza. ¿Qué tan fuerte es Dios? No hay nada, nada imposible para Dios. Por eso dice que es el Dios todo poderoso. Todo poderoso. El poder de Dios es el que pone en marcha sus atributos. Vimos los decretos de Dios, ¿verdad? Que Él dice algo y se hace. La soberanía de Dios. Si la soberanía de Dios no tuviera el poder de Dios, o si Dios fuera soberano, pero no poderoso, no podría poner en marcha su soberanía. No podría ejecutar su soberanía. Porque Él dice que hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque quiere. Y no hay nadie que le diga ni le pregunte por qué haces así. Pero si Dios no tuviera el poder de hacerlo, su soberanía no serviría de nada. Por eso es que Dios en su naturaleza, todos sus atributos van de la mano. Así como la santidad es la que le da lustre, brillo y hermosura a todos sus atributos, a toda su persona de Dios, la santidad le da la hermosura a Dios. El poder de Dios le da la capacidad a todos sus atributos. ¿Sí? Es el poder de ejecución de hacerlo. Él tiene esta capacidad, todo lo puede, mis hermanos. Dios es todopoderoso, esto lo vemos en la creación. ¿Cómo dijo el Señor ahí en Génesis 1, 3? Ahí están, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. Y tuvo que ponerse a trabajar y luego inyectarle un poquito de energía y luego suministrar un poquito de algunos materiales químicos. Y así estuvo trabajando un largo tiempo hasta que logró hacer la luz, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¡Qué capacidad! Así nada más. Sea, y fue. Esto, y pum, se hace. Aquello, y se hace. Sea la luz, y fue la luz. Sin más ni más, sin esfuerzo alguno. Por el poder, el grandísimo poder de Dios. ¿Sí? Él da vida a los hombres, Él da vida a los seres, Él da vida a los animales, Él da vida a todo. En Romanos 4:17 dice, Dios el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueren. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueren. Esto es por su poder. ¿Se acuerdan cuando corrió María, que fue a buscar a Jesús a informarle que su hermano estaba agonizando? Y ven, porque mi hermano está muriendo, para que tú lo sanes. Si vas tú, lo vas a sanar, no va a morir. Jesús tardó 4 días en llegar. ¿Sí? El punto es que tardó 4 días después de muerto Lázaro. Y llegó el Señor Jesús y lo revivió. Y la creencia judía era de que el espíritu del muerto andaba rondando 3 días. 3 días alrededor del muerto. Y creían los judíos que de esa manera sí podía regresar y revivir el muerto. Pero Jesús, a propósito, se tardó los 4 días para que vieran el poder de Dios manifestarse al levantar a Lázaro. Ningún judío iba a poder decir, ay, ves que estaba su espíritu ahí cerquita y por eso lo pudo levantar. Porque era la creencia popular de esa época de los judíos. Cuando murió una persona. No, pues ya estaba en putrefacción. Ya, pues el muerto a los 3 días apesta, dicen, ¿no? Y el arrimado. Así dicen los dichos populares. Entonces, el Señor Jesús tardó 4 días en ir a levantar a Lázaro. ¿Para qué? Para manifestar la gloria y el poder de Dios. Y lo manifestó. No hubo duda. Cuando vieron este, ¿quién es este? Así como cuando detuvo el mar, la tormenta y el viento, ¿sí? Y dijeron los discípulos, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento y la naturaleza, todo eso le obedece. ¿Quién? ¿Quién es este? Pues Dios. Y Dios es todo poderoso. No hay nada imposible para Él, mis hermanos. Absolutamente nada. Como vimos ahorita a Sara, Dios da hijos a las estériles. En muchos casos de la Escritura se ve cómo Dios le concede, abre la matriz de las mujeres y les concede tener hijos, ¿verdad? Lo vimos con Sara, que se rió. Vamos a verlo. Ahí estamos en Génesis, ¿no? Es el mismo 18. 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que, mis hermanos, dice la Biblia que Dios es todopoderoso. Y dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Dios sigue haciendo milagros? ¿O ya se le acabó el poder? No, Él siempre es milagroso. Siempre. Todopoderoso, mis hermanos. Claro que ahora vemos algunos que andan por ahí haciendo milagros y cosas así medio extrañas que están de dudarse. ¿Sí? Les conté el otro día, ¿no? Que unos andan tapando muelas. Ah, hasta salen luego en la tele. ¡Ay, Dios me tapó las muelas! ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les dije esto ahora? Dios es todopoderoso, mis hermanos. ¿No le puede dar dientes nuevos? ¿O hay algo difícil para Dios? A uno que es ciego, le da la vista, pero con astigmatismo, ¿no? O con miopía. Ay, no veía nada, pero ahora sí veo borroso, pero ya veo algo. Gracias, Dios. Dios te da ojos nuevos, mi hermano. Bueno, yo creo en un Dios todopoderoso. Yo no creo en un Dios así mediocre que hace los milagros a medias. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Mi Dios es súper poderoso, todopoderoso. ¿Sí? Él abrió la matriz de Sara, aún teniendo 90 años, ya casi como muerta. Abrió la matriz de Sara y le dio un hijo, le concedió un hijo. Y de ahí nacieron multitudes. Dios cumplió su promesa. El poder de Dios se manifestó ahí. ¿A quién más le abrió la matriz? A la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. Estéril también. También ya viejos. A la mamá de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, ¿sí? Rogaba, lloraba por un hijo esta mujer, y Dios se lo concedió. ¿Y qué hizo con el hijo? Fue y se lo entregó a Dios, y servía a Samuel en el templo, ¿sí? Desde niño. ¿A quién más? Algo maravilloso que hizo el Señor fue con María, la Virgen María, porque sin relaciones sexuales nació Jesús. Sabemos que esto es porque Él es santo, ¿verdad? Y no trae el pecado ni la naturaleza de Adán, porque al ser nosotros nacidos de mujer heredamos la imagen de Adán. Al ser nosotros nacidos de mujer heredamos la imagen de Adán. Por eso Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, por el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Bueno, yo puedo todo y así será. María tuvo un hijo sin relaciones sexuales. Vamos a ver Josué capítulo 10 y veamos cómo tiene Dios el control de la naturaleza. Dice así: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, porque iba persiguiendo a los amorreos, ¿sí? Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea que detuvo el día, no circularon más el tiempo, las horas, sino que se quedó fijo el sol y la luna en su lugar. No se movieron hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. O sea que fue un día largo, y ahí lo dice adelantito en el verso donde viene la pregunta. ¿No está escrito en el libro de Jacer, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? En el 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea que Josué dijo: detente, sol, y tú, luna, allá, no se me muevan ahorita. ¿Y qué hizo Dios? Los detuvo. No lo hizo Josué. Cuando Pedro sanó al cojo de la puerta de la hermosa, dijo: ¿por qué se maravillan como si nosotros por nuestro poder hubiéramos hecho andar a este? ¿No les dijo así? A Pablo, cuando también levantó a un cojo, ya lo tenían ahí en hombros y le estaban ofreciendo adoración a él y al otro, Bernabé. Y ya los tenían como dioses, ¿no? Y se rasgaron las vestiduras. ¿Qué pasó? No, nosotros no somos dioses. Nosotros no somos dioses. Nosotros no hicimos esto con él. ¿Quién lo hizo? Dios. El problema ahora, mis hermanos, es que muchos se adjudican este poder. Ah, yo tengo el poder de hacer milagros. Yo tengo el poder de sanar. Y corre la gente atrás de aquellos. Y la gloria se la quedan ellos. Esto es muy peligroso. Quedarse con la gloria que solamente le pertenece a Dios. Si Dios, en su misericordia, te concedió obrar algún beneficio para alguien, reconoce que es Él. ¿Qué hacen? ¿Sí? Adjudicándose ellos el poder de obrar, el poder de sanar, el poder de hacer milagros. No, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Vemos el poder de Dios en la creación. Él sostiene la tierra. ¿O quién la sostiene? Porque ha de estar pesada la tierra, ¿no? ¿Cuánto pesará? Vamos a empujarla a ver si se cae. Todos brinquen. A lo mejor la hacemos más para abajo. La sostiene el Señor. Sostiene la luna a la distancia correcta. Esta es la tierra. Y aquí está la luna. A la distancia correcta, exacta. Porque si no estuviera a esa distancia precisa, no habría vida en el planeta. Y el sol. Si no estuviera el sol a la distancia precisa y correcta de la tierra, no habría vida en la tierra. ¿Quién sostiene esto? ¿De casualidad? ¿De chiripada? ¿Un accidente? ¿Sí? Es Dios, mis hermanos, con su poder sobre la creación. Dios con su poder sobre la creación. Veamos la inmensidad del Dios que tenemos. El ser humano rebaja a Dios a nuestro nivel y le pone ojos, le pone cabeza, manos, pies. Y ¡ah, es mi Dios! Lo vemos como ver a Mercurio, un dios de esos, de la mitología. Dios hombre, ¿verdad? Dios humanado. No, Dios no tiene imagen. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo nos lo ha dado a conocer. Pero a Dios nadie lo ha visto, nadie. Jamás. Así que Dios es súper poderoso, mis hermanos. Todo, todo poderoso. Vamos a Salmos 18, 7. ¿Alguno de ustedes no cree en los milagros? Porque hay hermanos que no creen en los milagros. Dicen que eso era para el tiempo antiguo, no solamente. Pero Dios no cambia, mis hermanos. Hay cosas operativas de Dios que están operando aún y hay cosas que no están operando. Por ejemplo, las lenguas no están operando. ¿Dios puede hacer hablar lenguas a alguien? Sí, pero no están operativas. No sirven ahorita para nada. Porque ya está completa la Biblia. Las lenguas se utilizaron para dar revelaciones, misterios de Dios, así como la profecía. ¿Sí? Pero como ya está completa la profecía, como está completa la Biblia, ya no son operativas ni las lenguas ni la profecía, porque aquí está todo. En la iglesia primitiva se utilizaba a los profetas para dar revelaciones de Dios. Un profeta es uno que anuncia la voluntad de Dios, los misterios de Dios y los acontecimientos futuros de Dios. Este es un profeta, el que anuncia y revela esto, de Dios al pueblo. ¿Yo ahorita qué les voy a anunciar de Dios? Nada nuevo, ¿sí? Porque Pablo dice que sea anatema el que les dijere otro evangelio diferente que el que no esté aquí. Sea anatema, sea maldito. Esto como paréntesis lo digo. Hay cosas operativas de Dios y hay cosas que no están operativas. Los milagros están operativos. Pero milagros genuinos, mis hermanos. No de esos milagros engañosos. Porque también dice que Satanás hará prodigios y milagros engañosos, ¿no? Engañosos, o sea, aparentará que son de poder de Dios. Pero no, es como un mago que te engaña, que te hace ver ilusiones. Nada más. Entonces tomemos en cuenta esto. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero en su palabra se nos enseña que hay cosas operativas que están operando. Hay cosas que dejaron de operar. Como la profecía y como las lenguas. No están operativas. Pero si Dios quiere hacer hablar a uno lenguas, bueno, Él es soberano. Amén. Y las lenguas eran idiomas. Eran idiomas conocidos. No de eso de saca la bazooka Rambo y saca la matraca, y no, nada de esas cosas. Eran idiomas conocidos. ¿Sale? Salmos 18, verso 7. Vamos a ver el poder de Dios aquí, cómo lo relata David cuando libró a David de una angustia de sus perseguidores. Dice, Salmo 18, 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Vayan viendo la escena. Y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Por el soplo del aliento de su nariz hizo todo eso. ¿Sí ven la catástrofe? ¿Sí? ¿Han visto la película esa de 2012 y cómo se van? Los montes se parten y se va abriendo y se caen los edificios y cosas así que se ve impresionante. Claro, es ficción, ¿verdad? Pero Dios no. Dios lo hace. De veras, mis hermanos. Dios tiene el poder de hacer todo eso. Y todo esto que hizo, lo hizo con el soplo del aliento de su nariz. Imagínense si sopla con la boca. O si le hace así con un dedo. Adiós. En sentido figurado, mis hermanos. No hacemos con una forma antropomórfica a Dios, ¿verdad? Pero en sentido figurado, dice, con el soplo del aliento de tu nariz. ¿Cuánto podemos soplar con la nariz? No mucho, sin fuerza, ¿verdad? Sin fuerza. Entonces está diciendo David, y eso nada más, con eso poquito que hiciste, mira todo lo que hiciste. Reconociendo David el poder y la grandeza de Dios. Así nosotros, mis hermanos, reconozcamos el poder y la grandeza de Dios. No lo minimicemos, no lo bajemos a nuestro nivel. Él es inmensamente, como vimos, infinito en poder, infinito en dimensiones, sin medida. Sin medida. No podemos medir. Apenas vemos los bordes, las orillas del poder de Dios. Apenas conocemos a Dios en las orillitas, mis hermanos. Con el soplo del aliento de tu nariz hiciste todo esto, Señor. ¿Qué será si de veras aplicas más fuerza? ¿Qué le costará al Señor destruir la tierra? Yo creo nomás es así. Ya está. ¿Se han puesto a ver o a meditar un poquito cuando salen los programas esos? Que las galaxias y así hasta pasan la cámara como si de veras fuera a miles y millones de años luz, ¿verdad? Uf, por allá y por allá. Y siguen viendo estrellas y siguen viendo planetas y un montón de cosas. Pues Dios todo eso lo tiene así. Aquí. Todo eso. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios? Pero eso no es lo asombroso, eso no es lo maravilloso. Lo maravilloso es que nos concede conocerle. Lo maravilloso es que nos ha concedido ser parte de Él. Hijos. Hijos de Dios, mis hermanos. Aquí llegan unos, pues yo soy hijo del diputado, acá de la sección 2332-6- y quién sabe qué más. Yo soy hijo del diputado ese. Ah, sí. Oh, pleitesías. No, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Imagínate. ¿Qué título? ¿Qué cargo? ¿Qué cosas, mis hermanos? No tengo palabras como para describir este alto honor que nos concede Dios. Ese Dios que hace esto, que es tan inmenso y magnífico, en su poder, que sostiene el universo con su diestra. Ya no digo la tierra, pues la tierra es como un polvo. Si la tierra es como un polvo, ¿nosotros cómo somos? Con un microscopio apenas nos veríamos, ¿verdad? Pero Dios sostiene el universo, no solo la tierra, el universo entero. La tierra comparada con el sol es cientos de veces más chica que el sol. Y ese sol es cientos o miles de veces más chico que otro sol. Y así, échale cuentas. Y Dios todo eso lo tiene aquí. O sea, Dios es grandísimo, mis hermanos. Se me funde a mí el fusible. No lo alto es, decía Pablo. No lo puedo comprender. ¿Pablo o David? Uno de ellos. Uno de ellos. Está en la Biblia, búsquenlo. Búsquenlo, después lo buscan. ¿Se acuerdan cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué hizo? Las 10 plagas, ¿verdad? Hizo llover granizo. Hizo llenarse de ranas. Hizo llenarse de piojos, de moscas. Volvió el río Nilo en sangre. ¿Qué más? Las langostas, las tinieblas. Y luego mató a los primogénitos. Todo eso lo hizo él, mis hermanos. Todo eso lo hizo. Abrió el mar. Ya cuando iban de salida, abrió el mar. Fíjense, yo a mí lo que me dijo es que da de pensarse. Los israelitas vieron todo eso, ¿no? Vieron el poder de Dios manifestarse y todavía pasaron el mar como en seco, dice. Por en medio, bien contentos, viendo las aguas. Oh, iban caminando, oh, así al tota las paredes de agua. Y ya pasaron bien felices y aún así venían el ejército de los egipcios y los hundió. Las proezas maravillosas. Había una columna, una nube que se levantaba para guiarlos. De ahí una columna de fuego atrás de ellos para protegerlos. Y todavía así llegan, hacen su campamento y se hacen un dios. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos, que ven las proezas, las maravillas, la misericordia de Dios. Claro, no vemos cosas así espectaculares como ellos, pero aquí sabemos, ciertamente sabemos que Dios obra en nuestras vidas. Y aún así, nos hacemos dioses. Aún así. Pero ahí vemos el poder de Dios manifestado. Ahí, en toda la Biblia vemos el poder de Dios, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Reconocer su poder, su grandeza. Conocerle a Dios. Conocerle a Dios. ¿Se acuerdan del leproso? Del leproso que llegó corriendo con Jesús e hincado a la rodilla le dijo: Señor, si quieres, puedes. ¿Qué sabía el leproso de Jesús? Sabía que podía. O sea, de que puedes, puedes. Eso no hay duda. De que puedes, puedes. Ahora quiero saber si quieres. Dios hace como quiere, cuando quiere, porque quiere, ¿verdad? Estaba apelando a su soberanía. Si tú quieres, porque de que puedes, puedes. Ya me enteré de lo que has hecho. Ya me llegó el chisme de que andas sanando a todos. Y andas haciendo proezas y maravillas. Hasta caminas sobre el mar, ¿verdad? Y tienes control sobre todo. Tú puedes. Llegó necesitado el leproso. Un leproso era una persona inmunda para el pueblo de Israel. Y la lepra en la Biblia es pecado, mis hermanos. La lepra en la Biblia es tipo del pecado. Así como la levadura. ¿Sí? Entonces llegó dice que venían bajando del monte, del sermón del monte. Venía con una multitud, imagínense una multitud. A veces no ponemos atención a la imagen, a la película, ¿verdad? Lo que nos va narrando la Biblia. Y vemos nada más, casi nada más a Jesús y sus apóstoles y llegó el leproso. Y ya, eso es lo que proyectamos a leer. No, vean la multitud bajando del cerro. La multitud, venía la multitud con él y sus apóstoles. Y llegó este leproso. Yo me imagino que el leproso andaba por ahí escondido porque era rechazado, los apedreaban si los veían cerca de la ciudad. Los leprosos tenían un lugar para ellos nada más, lejos, afuera de la ciudad. Entonces yo me imagino que este se enteró de Jesús, del poder de Jesús, de lo que andaba haciendo Jesús. Se acercó por ahí, sabía que iba a pasar. Sabía que tenía que bajar por ahí. Se escondió atrás de una piedra o de algo por ahí. Dice, ahorita que venga, yo me aviento. No me importa que me corran, que me digan. ¿Por qué? Porque vio su necesidad. Leproso, mis hermanos. Leproso, sucio, cayéndosele la carne a cachos. ¿Se imaginan eso? Los pecadores andamos así, sucios, y se nos cae la carne a cachos, apestosos. ¿Han olido algún bistec por ahí y ha echado a perder? ¿Sí? ¿Sí le han dado el golpe? ¿Sí le han dicho? ¡Ay, qué rico! Así, mis hermanos, así estaba el leproso. Imagínense la pestilencia. Sí, a perro muerto. Sí, al putrefacto. A muerto. Así. Y así estamos nosotros, o estábamos nosotros. Para nosotros, los que ya venimos a Cristo y todo, ya no estamos así, porque Él nos limpió. ¿Sí? Él nos limpió. Él nos quitó toda lepra de pecado. Pero estaba sucio. Cuando lo sanó, le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y paga lo que instituyó Moisés, tu ofrenda, ¿verdad? Para que te reintegren a la sociedad y te declaren limpio. Como estaba padeciendo de esta sociedad inmundicia que está pudriendo en vida, vio su necesidad de venir a alguien que puede. Vio la necesidad de recurrir al que puede. Nosotros, mis hermanos, tenemos la necesidad de recurrir al que puede. Siempre queremos nosotros hacer las cosas, ¿verdad? Queremos, pero no podemos. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces llegó este leproso con su necesidad, su dolor. Cuando venía bajando Jesús, llegó, yo creo que barriéndose así como a home, hincada la rodilla. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo tocó. Imagínate tocar a algo podrido. Lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Cuando nosotros venimos rendidos al Señor, Él dice, quiero, sé limpio. Y al instante, se va de nosotros la lepra de pecado. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos querido limpiarnos nosotros mismos? Aún sin ser cristianos antes. No, te juro, por esta, por la otra y por la otra. Por la de oro, por la de cobre y por la morena. Te juro por esas que mira, por esta. Ah, no, este es de Márquez. Por esta te juro que no lo vuelvo a hacer. Mira, vas a ver, le voy a echar ganas. Y te dicen los psicólogos, tú puedes. Todo está en tu fuerza de voluntad. El que quiere, puede. Y tú sales así del... Porque yo fui al psicólogo 6 meses, mis hermanos. Y ahora sí vas a ver pan comido. Ya está. Vas a ver al domingo siguiente todo crudo. Crudo de lo que me metía. Todo crudote. Ándale, no, que me habías dicho que no sé qué. Ya después, antes de... Primero me di unas cachetadas en la noche. Ya quedé dormido. Ahora estoy contando aquí la vida. ¿Sí? Y en la mañana bien crudo y todo así. Oh, chupado, pues seco. Con la baba por acá. ¿No? No, ahora sí vas a ver. Vas a ver que para la otra ya no lo vuelvo a hacer. Y yo echándole según ganas. ¿Sí? No se puede, mis hermanos. Somos esclavos del pecado. Los que no están en Cristo. Esclavos del pecado. Un esclavo tiene la libre decisión de irse. O decir, ahorita vengo, voy para acá. Permítame, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo no? Yo mando aquí, soy el amo. ¿Nuestro amo quién era? El pecado. La lepra. Leprosos, podridos, putrefactos, sucios. Así estábamos, mis hermanos. Hasta que alguien por ahí me dijo, Jesús tiene el poder. Igual que leproso, Jesús tiene el poder. Y 10 años después, aproximadamente 10 años después, me llegó a la mente eso. Pues vi mi situación igual que leproso, de putrefacción. Y dije, Jesús tiene el poder. ¿Dónde lo encuentro? Esa fue mi primera pregunta, ¿dónde lo encuentro? Pues Él mismo me llevó de la mano a un lugar donde se predica la Biblia. Cuando entré a ese lugar, dije, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor me dijo, quiero. Es maravilloso el Señor, mis hermanos. Y así me dijo esta persona. Jesús tiene el poder. Y lo que no es posible para el hombre, para Él, todo es posible. ¿Cuántos leprosos hay por ahí, mis hermanos? ¿Cuántos? Si salimos a la calle, encontramos como si metiéramos la red en una pecera atascada de pescados, sacamos por puños de leprosos, puños de leprosos. Lo que no saben ellos que es que Dios, Jesús, tiene el poder. Nosotros ahora conocemos a este Dios todopoderoso. Lo conocemos. Y aún más lo estamos conociendo, ¿verdad? Y es labor de nosotros anunciárselos, mis hermanos. No podemos tomar una medicina y ver a otro que padece de lo mismo y no decirle nada. A mí sí me sirvió, mira, me siento bien a gusto. Y tú estás por ahí padeciendo, bueno, pues es este asunto. No, mira, a mí me sirvió esto, tómate la medicina, te la recomiendo. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder, Él es todopoderoso. Ve y pregúntale si quiere. Ve y pregúntale si quiere, dobla tu rodilla. Y pregúntale si quiere limpiarte. Y segurito, sin falla, te va a decir quiero. Porque el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la labor. Bueno, ya traté un tema de evangelismo, pero incluye el poder de Dios ahí, mis hermanos. Incluye el poder de Dios. Cuando nos veamos en las peores aflicciones, porque en el mundo las tendremos, recurramos al poder de Dios. Pero, como vamos a conocer todos los atributos de Dios, pues recurramos a su misericordia, a su gracia, a su poder, a su inmutabilidad, a su amor, a su santidad. Recurramos a Dios en su inmensidad, mis hermanos. Porque cuando no conocemos a Dios, recurrimos a un Dios chiquito, que no sabemos si pueda hacer algo. Ahora la gente confía en un Dios chiquito. No, hasta le dicen, ¡ay, Diosito! No dicen así. ¡Ay, Diosito! ¿Diosito? Ese no lo conozco. Yo conozco a un Dios inmenso. Yo conozco a un Dios ototote, así grandote. A ese Dios yo conozco, no Diositos. De esto se trata, mis hermanos, de conocer a Dios. Y cuando vengamos a Él, saber en quién estamos confiando. Depositar nuestra confianza en este Dios todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ya casi acabamos. Dios es infinitamente poderoso, ¿sí? Es más poderoso de lo que nosotros conocemos, vemos o entendemos. Vemos aquí las maravillas de Dios. Por su creación lo reconocemos, ¿verdad? Por el mar, por los cielos, por las estrellas, los humanos, las aves. ¿No se han puesto a meditar un poquito de cómo el hombre tiene tanta capacidad de hacer cosas? Tanta capacidad de hacer cosas. ¿Y quién le dio ese poder? Dios se lo dio. El ser todopoderoso es solamente de Dios, mis hermanos. Es un atributo incomunicable. Pero sin el poder de Dios, nadie podría hacer nada. Sin el poder de Dios, ninguno de nosotros podría hacer algo. Simplemente su poder se manifiesta en nuestra vida. Nos levantamos en la mañana, ¿sí? Pues ya el hecho de levantarte, ahí está el poder de Dios operando en ti. El hecho de caminar, el hecho de ver, de hablar, de disfrutar de la vida, de todo esto. Ahí está manifestado el poder de Dios. Vemos las cosas, por ejemplo, en Egipto, las pirámides de Egipto, otra vez me dieron ganas de ir. Otra vez me dieron ganas de ir a Egipto. ¿Eh? No, pero otra vez me dieron ganas. A cada rato me dan ganas. ¿Sí o no? Vemos ese poder, el poder de Dios manifestado en las obras del hombre. El poder de Dios manifestado en las cosas que hace el hombre. Lo vemos. El sol, la luna, las estrellas, lo que alcanzamos a ver y palpar. Pero solamente son las orillitas, los bordes, como les digo. Nada más. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que Dios es mucho, muchísimo más allá de lo que podemos ver o entender de Él. ¿Sí? Y así podemos ya confiar en este Dios poderoso. Ya terminé, mis hermanos. Fue cortito. Pero les gustó. Es de bendición, ¿verdad? Confiar en un Dios todopoderoso. Cuando vivíamos en tinieblas, confiábamos en santitos. En el hombre, sin saber que maldito es el que confía en el hombre, ¿verdad? Confiábamos poníamos aquel de cabeza, Confiamos en el negrito, en el que barre, en el del cacahuate, en el de la Virgen del Pergamino. Recurríamos, ¿sí o no? Hincados, vámonos caminando a la villa, vámonos caminando a... Échenle, yo así lo dejo como en puntos suspensivos para que ustedes me contesten. Porque yo no sé de mucho de eso. Yo era más ateo que... Yo era más ateo que creyente, mis hermanos. Entonces, confiábamos en eso y ¿a poco no nos sentíamos como que relajados? Ah, no, sí, va por la fe que nosotros aplicábamos. Va a operar. Va a operar, va a hacer algo bueno, va a cambiar mi vida, va a ser mejor para mí. Confiando en esas cosas, mis hermanos. Y con la ignorancia de Dios. Nuestra ignorancia, ¿verdad? El desconocimiento de Dios. Ahora que conocemos a Dios, que lo empezamos a conocer, pues debería de ser mucha más pasión, fe, confianza en este Dios todopoderoso que lo que teníamos antes. Y en muchos casos, mis hermanos, no es así. No es así. ¿Sí? Los cristianos todavía tienen casi la misma fe en lo que creían antes que lo que creen ahora. Nada más que ya no se hacen imágenes y ya no se postan ante cualquiera. Nada más la única diferencia. Pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no conoces? ¿Cómo puedes confiar, fiarte de alguien que no conoces? ¿Le dejarías las llaves de tu carro a uno que va pasando? Ahí toma, ahí te encargo mi carro. ¿Se las dejarías? ¿O a tus hijos? Oiga, señor, no lo conozco ni nada, lo vi pasar ahorita, venga. Aquí le encargo, está mi casa abierta, ahí están mis hijos. Ahí le encargo, ¿eh? Ahorita vengo. Él me la cuida. ¿Confiarías? No se puede confiar en alguien que no conoces. Nosotros confiamos en alguien que estamos conociendo. Y es veraz. Todopoderoso. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Confíen en el Señor, en su poder, en su excelencia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra hablada en esta mañana, mi Dios. Te estamos conociendo porque así nos mandas también conocerte, mi Dios. Estamos aprendiendo cada día más de ti. Tenemos la pasión, tenemos el hambre que tú mismo has promovido y puesto en nosotros. La verdad, ni te queríamos conocer, ni te buscábamos, ni nos interesaba, Señor. Andábamos más en nuestras cosas, con nuestro ego a todo lo que da. Pero tú nos concediste esto, Señor. Inmenso, maravilloso, grandioso, infinito, todopoderoso, soberano. Ese eres tú, Señor. Y lo fabuloso es que me concedes ser parte de tu familia. Ay, Señor. ¿Cómo no te voy a adorar, Señor? ¿Cómo no te voy a adorar? Gracias, Padre, por todas tus maravillas. Te pido que bendigas a mis hermanos en esta tarde. Que les des más confianza en ti, Señor. Que se recarguen cuando tengan problemas, circunstancias, dificultades. Que se apoyen en ti, Señor. En tu poder, en tu misericordia y en tu amor y en tu gracia, sabiendo que tú obrarás en ellos, Señor. Dales esa confianza, tener la firme convicción de que tú eres real, Señor, y que para ti no hay nada difícil, nada, Señor. A los que estén padeciendo alguna enfermedad, muéstrales tu poder, Señor. A los que estén padeciendo algún problema, muéstrales tu poder, Señor. A los que no tengan hijos, muéstrales tu poder, Señor. A los que no tengan trabajo, muéstrales tu poder, Señor. Sí, mi Dios, obra tú, Padre, tú lo haces, confiamos. Pues si no creyéramos, Señor, vana sería esta predicación. Si tú no fueras como dices que eres, ¿qué estamos haciendo aquí, Señor? No, pero yo creo que eres. Yo creo que eres, Señor. Y por este creer, sé que será. Sé que lo harás, sé que obrarás. Y este creer, tú mismo me lo pusiste, Dios. Cambia mi familia, Señor. Cambia mis tíos. Cambia mis primos. Cambia a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Cámbialos tú, porque tú puedes, Señor. ¿Yo qué? Soy un vil instrumento en tus manos, Señor. Un vil instrumento en tus manos. Y digo vil, Señor, porque así me considero yo, pero tú me ves hermoso y muy útil. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos pongo mi familia y mis vecinos. Amén.